Temor el saber que tu tiempo no sirvió de nada cuando la luz en tu vida se apaga. Dale la vuelta a la vida, hoy déjame rogar por tus sueños, que gritaré a la luna, que no siempre son de esperanza ninguna. Y dale la vuelta a la vida, hoy déjame pasar por la orilla de este río de pena, si tú quieres lo lleno de vida. Y pedirle a los vientos sosiego, enseña a susurrar al oído mil versos de poetas que hayan muerto en mi cabeza, sosiega en el cielo. Dale la vuelta a la vida.